Bienvenidos a Tiza en los Zapatos, el podcast de educación para todos los públicos. Aquí estamos de nuevo en nuestra entrega número 33 y cómo no y como es costumbre, nos vamos a presentar lo primero. Muy buenas, Carlos. Buenas, Jaime, ¿cómo estamos? Muy bien y con muchas ganas de este tema que tenías ahí pendiente, que estábamos esperando que lo trajeras, porque es un tema de estos que da bastante que hablar y bastante debate, pero como siempre, antes vamos a dar las gracias a todos los oyentes que nos estáis mandando vuestros mensajes. Recordaros que aunque no os contestamos por aquí, sí que os vamos contestando en redes sociales, en el blog. Y, como no, pediros como siempre ese pulgar para arriba o ese corazoncito en iVoox. Y si eres nuevo y nos estás escuchando por primera vez, recordarte que tienes todo esto, tienes todas nuestras redes sociales, tienes todas las formas de acceso y nuestra revista de Flipboard en nuestro blog en tizaenloszapatos.blogspot.com. Así que, ahora sí que sí, Carlos. A ver, cuéntanos qué tema nos traes que estábamos todos esperando. Bueno, el capítulo de hoy, vamos a ver si hablamos sobre el sueldo del profesorado en España. Vamos a ver si cobramos mucho, poco, en función de qué cobramos y qué propuestas hay con respecto a este tipo de retribución mensual. Venga, pues vamos allá. Para educar a una persona hace falta la tribu entera. Educatribu.net es un espacio para compartir conocimiento mediante materiales educativos libres y gratuitos. ¿A qué esperas para unirte a la tribu? Educatribu.net. Como te he comentado, Jaime, hablaremos sobre el sueldo de los profes, pero quizás para comenzar podríamos informar a todos nuestros oyentes sobre cuál es el sueldo más o menos de un maestro de primaria. ¿Esto lo podrías decir tú, Jaime? En Aragón, hablando en Aragón, porque ya hablaremos que es diferente en las comunidades. Ahí, menos mal, ya nos vas avanzando. Sí que no cobramos lo mismo, aunque estamos en el mismo país, no cobramos lo mismo dependiendo de la comunidad autónoma, madre mía. Bueno, en este caso, lógicamente ya sabrás que va a depender mucho de las horas que trabajes. Pero aproximadamente yo creo que de media podríamos decir que unos 1.100, 1.200 euros se puede cobrar en una jornada completa. Netos, ¿no? Estamos hablando, estaríamos en unos 1.600 o 1.700 brutos, ¿no? Sí, hay que contar dentro de este horario que se trabaja los horarios lectivos, las horas, las que se llamaban extraordinarias, básicamente el tiempo que uno pasa en el centro. Exacto, porque luego esa es la única obligatoriedad, ¿no? Correcto. Esas 30 horas, esa jornada laboral en la que luego se añaden, como no puede ser de otra manera, la cantidad de horas que uno tiene que hacer en casa de preparación, corrección y demás. Bueno, pues comentarte, por ejemplo, que los profesores de secundaria, en principio, también hay diferencias que las comentaremos, pero puede estar en torno a 2.200 brutos. Entonces ya tenemos una primera diferencia de 600 euros, ¿no? Entre maestro de primaria y profesor de secundaria al uso. ¿Tú cómo lo ves esta diferencia en tu posición de maestro? Yo por una parte lo puedo entender porque al fin y al cabo, vamos a decir que para dar clases en secundaria, eso en mis tiempos mozos, para dar clases en secundaria tenías que tener una licenciatura, que era un título superior, que además estudiaba más años, tiene lógicamente más créditos que los maestros, que era una diplomatura. Ahora que todo es grado, creo recordar que ahora ya está todo bastante igualado. Sí, yo no creo que esté justificado tanto por los estudios, porque incluso en nuestros tiempos mozos, cuando yo empecé a ser profesor, yo tengo una ingeniería técnica. Es decir, tampoco está justificado por eso, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que está más justificado, en principio, por el conocimiento, el valor de la actividad que se realiza, justificando a lo mejor, que no lo sé, que la labor en una secundaria o en un bachillerato pues exige de un conocimiento más profundo sobre la materia que en un en un colegio de primaria. Pero yo creo que en un colegio de primaria hay que tener otro tipo de habilidades que no tienen por qué ser específicamente saber más de matemáticas, sino saber mucho más sobre la psicopedagogía y tratar con chicos de esta edad tan temprana que todavía no tienen formado ni su personalidad ni su forma de actuar. O sea, hay una parte más compensada entre contenidos y actitudes, ¿no? De alguna forma. Te has salvado por la última puntilla. Yo ya iba a por ti a la yugular. No, yo estoy planteando, todavía no te he dicho además que nuestra jornada laboral no son de 30 horas, son de 25 horas de estancia en el instituto. Entonces, madre mía. También estamos menos tiempo obligatoriamente en el instituto porque también se puede llegar a pensar, no sé, esto es todo elucubraciones mías, ¿eh? No hay ningún escrito que diga esto que yo sepa. Pero que claro, que en nuestro grado de preparación de clases, exámenes y demás, pues pueda ser más complejo que el vuestro, ¿no? Eso es un poco, entiendo yo, desde mi punto de vista, ya digo, la teoría. La única justificación que le podía encontrar es la preparación para ese trabajo. Porque como tú dices, en tu caso tú has hecho unos estudios específicos para en este caso vas a impartir una materia, unos conocimientos y unas habilidades las cuales tú has estudiado sobre ellas. Pero sin embargo, la gente que estamos en primaria, aparte que el 90% de los conocimientos no nos hemos preparado en sí para darlos, porque los tenemos asimilados ya porque solo hemos estudiado de pequeños. Alguien que tú no has tenido por qué, o sea, a ver, no todo el mundo estudia lo que has estudiado tú de ingeniería, pero todo el mundo ha pasado por una primaria. Pero sí que es verdad que ahí lo dices muy bien. Nuestra preparación no es tanto en el contenido, sino en el tema pedagógico. Los maestros de primaria infantil, nuestro conocimiento es en cómo enseñar, ¿vale? El poder lograr que crear esas personas que se preparen para luego, sí que es verdad, especializarse. Por lo tanto, si nos vamos al dato objetivo, que es cuánta preparación es necesaria para desempeñar cada una de las funciones, yo podría entender que a vosotros os pagara más porque aparte, como he dicho, vuestros estudios han sido mayores o a lo mejor las cosas que habéis estudiado pueden ser más complejas. Además, habéis tenido que hacer un plus, que es esa pequeña, digo pequeña entre comillas, preparación para poder desempeñar vuestra labor didáctica. Sí, en mi caso, por ejemplo, el máster de secundaria, ¿no? Claro, entonces habéis llevado una preparación mayor, por lo cual veo normal que se os pague. Si miráramos por horas, no lo vería lógico. Que luego, por importancia, decir, oye, no, es que mi trabajo es más importante porque yo estoy creando las personas del mañana y tú simplemente les estás enseñando a manejar un ordenador. Pues bueno, habría gente que podría, podría irse a un lado o al otro, pero al fin y al cabo eso es un dato bastante subjetivo, ¿no? Ahí ya entraríamos en el terreno de las opiniones. Pero bueno, yo no veo mal que en secundaria y bachillerato, se os paguen más. O sea que en esta situación soy yo el que va a defender que deberíamos cobrar lo mismo. Y tú. No, a ver, yo encantado de que cobremos lo mismo. Se han cambiado los papeles, esto no puede ser. No, pero yo, en lugar de venir a hay algo que a mí no me gusta, que es reivindicar cosas. Intentándole fastidiar al otro. No, sí, ¿vale? Efectivamente yo no te voy a decir que nosotros deberíamos cobrar menos, sino que vosotros deberíais estar por lo menos a un nivel muy similar. Ya podríamos hablar de 100 euros arriba o abajo, pero la diferencia que hay actualmente a mí me parece desorbitada, sí, teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos cada uno. O sea, se está devaluando bastante a nivel salarial el trabajo que se realiza en departamento de infantil o de primaria. Sí, ahí es donde te doy la razón. Yo simplemente era por intentar analizar de alguna manera por qué razón vosotros cobráis más. Eso sí. Luego si me dices, no, es que cobran, como me has dicho, 600 euros más. Hombre, a ver, que luego también hay que tener en cuenta todo, como bien has dicho. Oye, que también trabajan menos horas. Que una cosa es que cobren 100 euros más, pues por esto mismo, porque es un titulado, un licenciado, perdón, en lugar de un diplomado. Pero yo no le... Ahora es cuando doy mi opinión. Pero no me hagas como los colegas y la familia que dice, solo trabajas 25 horas. No, perdona. Estoy en el centro 25 horas. Trabajo 50. Lo mismo. O sea, no es que trabajéis menos. No trabajamos menos. estamos menos tiempo en el centro. Que eso es una situación que, bueno, de cara incluso a los políticos, ha servido siempre como para justificar las bajadas de sueldo y las depreciaciones a nivel personal, incluso muchas veces de nuestro trabajo. Es decir, no, es que son funcionarios que trabajan 25 o 30 horas a la semana. Y una leche, ¿no? O sea, el trabajo en casa cuenta. Jolín, claro. Que sí cuenta. Otra cosa es que tú pienses que yo estoy con una cerveza preparando las clases a las 10 de la noche en vez de, pues, estar tumbado en el sofá. Pues yo qué sé, eso puede ser una situación que se puede dar un día, pero... Estás todo el día con el Facebook diciendo que realmente eso es preparar tus clases porque estás con el ordenador. Bueno, si estoy haciendo un estudio sobre las redes sociales... Bueno, venga, va. No, pero me refiero efectivamente, porque todos los que nos dedicamos a la educación, al fin y al cabo, hacemos nuestras horas extras en casa, corrigiendo exámenes, preparando clases, etc. Pero a la hora del contrato, que al fin y al cabo es lo que nos van a pagar por las horas que pueden contabilizar, que son las del contrato... Tenéis menos, y esa es la realidad. Sí, eso sí. Tenéis menos, desempeñáis una misma función, que es la de, al fin y al cabo, enseñar. Claro, es que hay muchos factores a tener en cuenta. No sé, pues... yo creo que deberíamos, sí que es verdad, cobrar lo mismo, o en el caso que vosotros, como digo, justificando por vuestra titulación si acaso, solo es lo único que veo, que deberíais cobrar más, pues un poco más, pues yo vería normal unos 100 euros, pero simplemente pues por eso, porque vuestro trabajo, digamos que tiene un nivel más, pero simplemente por la titulación, no por el trabajo que a lo mejor se desempeña. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí no vamos a discutir. No. Bueno, pues aún voy más allá y te cuento que dentro de los profesores de secundaria, o de los profesores que enseñamos a partir de primero de la ESO, ¿no? Tenemos otra diferencia, que están las listas que son puramente de secundaria y las listas de formación profesional. Yo en un principio, cuando no tenía ni idea, pensaba pues que los de secundaria enseñaban en la ESO y bachillerato y los de la lista de FP enseñaban en FP. Y resulta que no, que hay bastante mezcla y que hay profesores de la lista de secundaria que pueden dar o que deben dar unas asignaturas concretas de formación profesional y otras que están reservadas para el cuerpo de profesores técnicos, que se llama, ¿no? Esto viene de atrás, de cuando para ser profesor técnico, como tú bien dices, se exigía un nivel de estudios y una titulación diferente. Con la FP3 de 5 años, no sé qué, tú ya puedes ser profesor técnico y no hacía falta ni que tuvieras ni carrera, ni máster, ni nada. Hoy en día eso no existe y ya se ha equiparado la titulación de entrada a ambas listas, ¿no? Y sin embargo... se sigue manteniendo una diferencia salarial de en torno a 200-220 euros brutos entre las dos enseñanzas. O sea, incluso yo tengo compañeros que están dando clase en el mismo aula que yo soy del cuerpo de formación profesional este año y el compañero es de secundaria y cobra 200 euros más que yo por hacer básicamente el mismo trabajo. Hay una pequeña justificación que es que las asignaturas que están asignadas al cuerpo de formación profesional son como más de taller, por decirlo así, y las de secundaria son como un poquito más teóricas. Pero no encuentro fundamentos para justificar la diferencia, ¿no? Porque incluso si me apuras, las de taller te exigen una mayor cualificación, no solo teórica, sino práctica. Que las otras a lo mejor teóricamente son un poco más profundas, por decirlo así, pero ya está. Entonces, no sé si conocías tú esta diferencia, que es muy poco conocida, que es muy poco luchada por los sindicatos. Cuando he hablado con ellos siempre saco este tema a colación. Y eso que yo he trabajado por los cuerpos, yo estoy en las dos listas y depende del año, depende de la plaza, me toca trabajar por un cuerpo de secundaria o de formación profesional. Pero aún así lo encuentro siempre injusta esta diferencia. Yo no... Te he entendido, pero no lo entiendo. Porque, eso te iba a preguntar, si me había explicado bien, porque es un tema un poco denso, a lo mejor, para según quien nos escuche. A ver si... Yo voy a ver si te he entendido. ¿Quieres decir que tú estás en una lista de interinos, esa bolsa de empleo de secundaria, y un año pues te pueden llamar para trabajar en FP o te pueden llamar para trabajar en secundaria? En el caso dependiendo de informática, perdona que te corte por corregirte ya al principio, son dos bolsas diferentes. Pero de la lista en la que estás tú, a ti te pueden llamar... Es que son dos listas diferentes, por eso digo. Es una lista de secundaria y una lista de FP. El caso es que para entrar en ambas listas se exige lo mismo. Ah, correcto, correcto. Pero el trabajo que se desempeña son las mismas horas. Todo igual. Sí, respecto sí. A lo mismo. Mismo curso, misma. No mismas asignaturas, porque están. Uh-huh. Si sí, estás estudiando. Es otra asignatura, básicamente es otra asignatura. Pero. Bueno, es como en el caso, voy a equipararlo un poquito con primaria, pues yo doy clase de matemáticas en tercero de primaria y cobro un sueldo. Y luego viene el de detrás, que es el que les da, vamos a poner el ejemplo inglés, al mismo curso, trabaja las mismas horas que yo y cobraría en este caso... 200 y pico de euros más, brutos, vale. O sea, 160 netos, una cosa así. Y aquí la justificación sería a lo mejor que es que en esa clase los niños, como tienen que practicar más el tema de hablar, la justificación, digamos, la parte oral... es heredada. O sea, quiero decir, es cierto que en una época, para acceder a una lista, la titulación necesaria era mínima, o haber terminado FP y ya está. Y ahora no, ahora ya se ha equiparado pues, con necesidad de titulación universitaria e incluso en máster. La cuestión es que quedan por ahí dos o tres FPs, pues por ejemplo automoción, hostelería, que no tienen una titulación universitaria, digamos, relacionada con la docencia o con, ¿no?, las capacitaciones, sí, para luego ejecutar la docencia en esas áreas. Entonces, como esas quedan sueltas, yo creo que es lo que está haciendo de justificación o el razonamiento para no equipararnos ya totalmente FP y secundaria. Porque claro, en esas, justo en esas, conozco esas dos, igual hay alguna más, pues no exigen la titulación universitaria porque no existe. Pero aún así, claro, yo creo que, vamos, no es peso suficiente como para que el resto estemos sufriendo esta desigualdad, mismo trabajo, misma responsabilidad. Incluso pues con FP puede ser tutor o cosas así. Hay algunas cosillas como jefatura de departamento que están en principio asignadas a profesores de secundaria, aunque luego en la práctica hay un poco de todo. O sea que... Bueno, esto te venía a contar. Aquí ya me estoy desahogando, como ves, ante nuestros oyentes. Y una vez explicada esta situación, comentarte lo que habíamos avanzado al principio, ¿no? Que uh-huh. por comunidades autónomas, hay, dentro de lo que es el mismo territorio español, hay diferencias de hasta 600 euros entre ciudades o regiones como País Vasco, Ceuta, Melilla, Canarias, que entiendo que estas últimas, pues por la diferencia o la dificultad, ¿no?, de ejercer la docencia en esas localidades un poquito más descentralizadas. Pero Cantabria también está en ese top 4 y otras como Galicia, Aragón y Baleares, hay diferencias de en torno a 400, 500 hasta 600 euros de lo que cobra un profesor. ¿Hacia la baja? Sí, bueno, nosotros estamos en la baja, sí. En Aragón, Galicia y Baleares seríamos las que menos cobramos de España, junto con Cataluña y Madrid, ahí en la parte baja. Y en la parte alta estarían pues Canarias, Ceuta y País Vasco. Hombre, esta situación se entiende hasta el punto de que quien nos paga en sí no es el Estado español, sino que es cada comunidad autónoma. El gobierno de cada comunidad autónoma es quien contrata a profesores y maestros, y ellos son quien van a pagar. Claro, también no sé hasta qué punto, porque ya el tema económico es lo que a mí se me escapa. No es lo mismo un territorio como Andalucía, que es bien grande, y todo lo que sería la renta per cápita que puede tener, a, pues, yo qué sé, La Rioja. Pero claro, también las necesidades de docentes es menor, porque hay, lógicamente, hay menos colegios. Al final, todo esto me lleva a preguntarme, Jaime, es ¿en qué está basado nuestro sueldo? ¿No? O sea, ¿por qué se nos paga? Porque si se nos paga por lo mismo, deberíamos cobrar lo mismo. Podría haber, lo que hablamos, diferencias mínimas entre todas las comunidades autónomas, más o menos 100 euros. Pero claro, nos situamos en diferencias que 600 euros brutos al mes ya empiezan a doler un poquillo. No sé, también habría... claro, es que vuelvo a lo mismo. Es que hay, en cuanto a horarios... En cuanto a tipos de asignatura y labores, hay una cierta independencia que está muy bien, a que cada comunidad autónoma se pueda organizar, que a lo mejor es que el sueldo también tiene relación a cómo está el tema legislativo en esa comunidad autónoma. Es que yo no sé si ese dato lo tienes. Si todos los profesores y maestros en toda España trabajamos las mismas horas. Hay mínimas diferencias, pero por ejemplo, País Vasco está en la tercera comunidad que más cobra y yo sé que trabajan menos horas que nosotros. Las asignaturas eran, bueno, a lo mejor les pagan más por el País Vasco por el tema de dar euskera, pero bueno, supongo que es dar al profesor. Yo creo que el tema del nivel de vida que dices también tiene que ver. El tema, por ejemplo, en Canarias, yo sé que hay necesidad, entonces que utilizan el sueldo de una forma como efecto, pues, de atracción, ¿no? o llamada para que haya profesores que no, o que se piensen incluso irse allí, conozco algún caso. Porque tienen más fácil el acceso, porque encima pues la retribución no está mal. No sé, hay bastantes variables que creo que se nos escapan, incluso a nosotros que estamos dentro de lo que es la profesión, pero que no estaría nada mal saberlas porque, bueno, al fin y al cabo estamos en esto y jugamos supuestamente todos con la misma baraja que viene siendo la educación, ¿no? O la enseñanza de nuestras materias. No lo sé, es una cuestión delicada. Y que cuando se habla de este tipo de pactos nacionales por la educación, porque no podemos ir cada uno a nuestra bola, porque encima cada 4 años o 8 años u 8 años vamos cambiando leyes en un sentido totalmente opuesto y todo este tipo de cosas, pues hay siempre un punto que es el del salario que se utiliza para hacer algunas propuestas, ¿no? Como las que te voy a decir ahora, a ver qué te parecen, Jaime. Vamos allá. Ha habido propuestas de condicionar el sueldo de los profesores a los resultados académicos. Ah, muy bien. Entonces, las personas que se encuentren, por ejemplo, en primaria con una clase mayoritariamente con chicos con necesidades especiales, ¿qué? Eso da igual. Lo que importa es que saquen todos sobresalientes. Claro, claro. Porque luego en PISA eso queda mucho mejor. Admítelo, o sea, por supuesto, sobre todo porque ese sobresaliente iba a ser totalmente fiel reflejo a la realidad. Pero entonces, si yo cojo y decido que mi forma de evaluar a los chavales va a ser ponerles unos exámenes bien fáciles, exámenes no son siempre necesarios. Yo creo que con tu simple evaluación visual podríamos calificarles a todos con matrícula de honor. También, efectivamente, podemos hacer una evaluación continuada donde yo observo y voy tomando apuntes todos los días y todos los niños se portan perfectamente en clase, hacen todos los deberes. Claro, ¿quién va a controlar eso? Y creo que lo decías tú en episodios anteriores, o me lo has dicho por ahí, ¿quién va a evaluar nuestra labor docente? Ahí está un poco el kit. Yo creo, al final, yo acabo pensando siempre igual, no sé si es porque ya se me acaban otros argumentos, que puede ser, pero acabo pensando que el justo control es el de la evaluación del docente y que es muy difícil de atajar. Por lo tanto, no sé si los resultados académicos es una correcta o justa evaluación de nuestras actividades docentes, por lo que tú dices. O sea, a mí me toca una plaza según en qué barrio, según en qué localidades, con según qué perfil de alumnado. Y a lo mejor que, ostras, pues yo qué sé, que aprueben 5 de 15, para mí sería un resultado espectacularmente bueno en según qué situaciones y espectacularmente malo en otras. O sea, es que habiéndolo hecho muy bien o muy mal, y a lo mejor mi sueldo sería el mismo en este caso, ¿no? No voy a irme tan lejos a un ejemplo tan radical. Te voy a poner un ejemplo bastante habitual, y es en colegios rurales, donde te encuentras clases donde puedes tener primero y segundo agrupado con una clase de 20 alumnos, por ejemplo, ¿vale? Y que luego llegue tercero de primaria y que hay solamente, como me pasó a mí el año pasado, 9 alumnos. Se van a fijar en mis resultados, pero las condiciones de trabajo es que no son las mismas. Puede ser que la clase en las que hay 20 alumnos, un solo profesor o una sola profesora, es que no, a lo mejor no da abasto o necesita profesor de apoyo, y en cambio con el de 9 está, es que con 9 se maneja muy bien y con 9 le permite realizar una función mucho mejor que si tiene que atender a 20 alumnos. O al revés, como tú dices, resulta que los 9 que hay allí son los 9 más gamberros de todo el pueblo. Oh, yo lo mismo, exacto. Yo en FP puedo dar docencia, en FP básica, la antigua PCPI, donde viene alumno, un tipo de alumnado normalmente bastante problemático. No digo que sean folloneros, que puede ser que también, sino que con problemas de aprendizaje y que han terminado pues sin titular en secundaria, o sea, es decir, sin unos estudios mínimos. Y con la misma lista, con el mismo tipo de plaza, puedo dar en un grado superior, donde a lo mejor tengo 15, 18 alumnos en lugar de los 30 que tengo en FP básica, con un perfil de, bueno, de haber terminado bachillerato, incluso algunos vienen de carreras universitarias, o sea, claro, obviamente los resultados, en uno me conformaré con que casi casi estén sentados y de vez en cuando me escuchen, y en otros, pues lo normal es que aprueben, si no todos, casi todos. Y si mi sueldo va a ir en función de eso, pues no sé. Si ya dicen que tenemos un exceso de titulados, no sé qué pasaría en este caso, ¿no? Pero sí que también conozco en universidades que hay un porcentaje mínimo de aprobados en asignaturas. Es decir, que esa es otra circunstancia. A lo mejor no solo evaluando resultados, sino exigir que el porcentaje sea mínimo. Y conozco auténticas barbaridades de asignaturas chungas en la carrera donde han aprobado a gente simplemente pues porque hay que llegar al porcentaje. Entonces, bueno, si ya el sueldo va en función de esto, podríamos tener un auténtico caos, ¿no? Y los rankings de los colegios también, que lógicamente es lo que hablábamos. Si ahora el sueldo va a depender de los resultados van a cobrar aún mucha más importancia. Por lo tanto, la categoría de un colegio se sabrá o se medirá más bien por la calidad de los resultados. Y ya está. Simplemente, o sea, por más que los resultados, perdón, porque claro, resultados es una palabra muy ambigua en este caso, sino la calidad de las notas. Exacto. Que es a lo que quiero llegar. Igual que este año decían que no iban a publicar el rankings de colegios a raíz de la evaluación de tercero de primaria, cuando luego las notas, tal como lo pone la legislación, esas notas que han sacado se han dado públicamente a los padres enseguida pues han hablado entre ellos. Y en cosa de una semana, gracias a los WhatsApp, se ha conocido qué colegio tiene mejores resultados que otro. ¿Que no son públicas? Ya, pero pues imaginaros si además de hay esos controles en tercero y en sexto de primaria, encima se dice, no, es que en este colegio los profesores cobran aún más porque tienen muy buenos resultados. Y voy a ir aún más allá. Estamos hablando que el que está contratado por el gobierno, pues bueno, está contratado por el gobierno y es un funcionario y ahí está. Pero, ¿y si esto ocurre en los colegios concertados? ¿Y si el trabajo de una persona va a depender de que sus resultados no sean buenos? Que, a ver, es una empresa privada, al fin y al cabo, y puede ocurrir que, oiga, usted no funciona fuera, pero, oiga, es que usted nos está bajando la categoría porque su clase es mala. Al año que viene no lo queremos aquí. No lo sé, hay bastante control del funcionamiento de las clases y el tipo de alumnado es muy específico. Ahí estaríamos hablando, yo creo, en una situación diferente. Pero bueno, como estamos diciendo, que la complicación sería ver quién evalúa que esas notas son reales, que la labor docente se está haciendo bien, no sé qué. La siguiente propuesta, que digo son propuestas, viene a decir que bueno, que sea el centro, el que evalúe al profesor y condicione una parte de su salario en base a esta evaluación. Entonces, ¿el centro, Jaime, en tu caso sería conocedor de tu buena o mala? Pero yo estoy seguro que buena labor docente. Claro, es que también va a depender de las relaciones personales. A ver, yo en primaria sí que es verdad que el contacto y la comunicación entre profesores y con el equipo directivo es continuada y es bastante buena. Porque como siempre estamos haciendo pijerías con los críos, pues hablamos los unos con los otros. Oye, pues échame una mano para hacer esto con estos chavales. Oye, mira, señora directora, que me voy a ir a hacer porque digamos que en esas cosas somos más movidos, pero vamos a ponernos en el caso de que, como ocurre en muchos centros, que hay grupitos, ¿no? Pues el grupito tal se va mal con el equipo directivo, y si es el equipo directivo quien va a evaluar, pues este año te vas a ver tú que te voy a poner una nota negativa, ¿vale? Como a los niños pequeños, y vas a cobrar menos. A ver, sobre todo yo he pasado por centros en los que estoy seguro que el equipo directivo, vamos, no sabía lo que yo hacía en mis clases, si lo hacía bien o mal. Le llegaban cosas, pues están contentos, pues no están contentos, pues no sé qué. Pero no como para evaluar. Imagino que si esto entrara en vigor, pues darían ciertas armas, entiéndaseme la expresión. Herramientas. Sí, ciertas herramientas al equipo directivo para poder evaluarnos o para incluso estar... tener disponibilidad de tiempo, ¿no? Temporal para poder estar en nuestras clases y poder hacer esa evaluación de una forma pues más digna o más justa. Pero de momento asusta un poquito, ¿no? Como tú dices, este tipo de propuestas, sí. Porque como se sueltan y no se especifican, pues bueno, la cuestión siempre de cara al exterior queda muy bien decir, claro, claro, que controlen a los profesores a ver qué están haciendo ahí estos, porque son unos jetas todos, ¿no? O somos unos jetas todos. Pero claro, de momento así es un poco duro, ¿no? Saber un poco lo que iría detrás de este tipo de propuestas mayormente populistas. Que no de los populares, aunque ya sabes tú que en parte van por ahí. Y la última que te traigo así un poco para comentar en esta charleta de amigos... Es una que a mí me gusta, pero me da miedo también, porque hay propuestas que directamente dicen, pues vamos a subir bastante el sueldo de los profesores, porque es una manera de hacer la profesión más atractiva a esos perfiles más altos, ¿no? Mejor cualificados, donde a lo mejor sí que van a ver en este tipo de trabajo una oportunidad que a lo mejor... económicamente, cuando lo comparan con las oportunidades que tienen en la empresa privada o en incluso instituciones privadas, pues no les compensa. Entonces vamos a hacerlo más atractivo, vamos a cobrar más. ¿Tú crees que esto funcionaría? ¿Tú crees que es realmente algo importante que se valora dentro de lo que de los que formamos las plantillas docentes? ¿Es el sueldo? ¿Podríamos mejorar el aprendizaje si cobráramos más? Yo creo... Claro, es que a mí me gustaría cobrar más, pero voy a tener que ser sincero y decir que no. Yo creo que los resultados o el mejorar el aprendizaje actualmente no va a depender de cuánto cobre un profesor. Voy a hablar de lo que a mí me toca más, en este caso como hago siempre, que es primaria o infantil... Porque nuestra parte más de educación tiene mucho contenido de vocación. Y si te soy sincero, yo creo que al 90% de los maestros, si hoy les preguntaras, oye, ¿seguirías dando las clases igual que las estás dando hasta ahora si te pagaran 300 euros menos? Y echando las mismas horas en casa, seguramente todos te dirían que sí. Que les jorobaría, pero sí. Porque muchos de nosotros anteponemos los temas de sueldo a nuestros alumnos. A nuestros alumnos porque, como digo, es una vocación. Al revés, ¿no? Anteponéis vuestros alumnos a los temas de sueldo. Sí, perdón, lo he dicho al revés. Pues, para que quede claro. Menos mal. Gracias, Carlos, que estás ahí para corregirme. Pero de vez en cuando te escucho, Gena. Sí, eso está muy bien. Pero veo, ya veis por dónde voy. Y claro, a lo que quiero llegar es que a mí, sinceramente, a mí, aunque me pagaran más, no voy a hacer mejor mi trabajo. Porque yo siempre voy a intentar hacer mejor mi trabajo. Lo que mejoraría más mi trabajo son mayores herramientas, mejor espacio, mejor distribución de alumnos, a lo mejor todo tipo de ley de educación. No lo cuánto voy a cobrar. Yo sabía que ibas a responder esto, Gen. Yo sabía que como pero, maestro de vocación, para sí, ti la pero, vocación espera, espera. Es más importante que el sueldo. Pero he de decir, también tenemos, yo creo, que tenemos que ser honestos y decir que no cobramos mal. No nos podemos quejar, yo al menos pienso así, no nos podemos quejar por lo que cobramos, ¿vale? Otra cosa es que haya, pues, congelaciones de sueldos... Bajadas de sueldos. O bajada de... Que sí, desde pero, que entré yo en el 2010, la cosa ha sido una cuesta abajo continua. Yo creo que es más apremiante lo otro. Quedándonos en el concepto de oye, pues hay que mejorar, porque todo esto supongo yo que viene un poco por la excusa de que hay que mejorar la calidad de educación. ¿Qué podemos hacer? Tocar el sueldo de los profesores. Pues ¿cómo lo tocamos? Pues en la opción de señalar subir el sueldo a los profesores. Pues no creo, no lo veo mal, pero no creo que esa sea la solución a los problemas que hay ahora mismo en la educación española. Te digo el apéndice de esta propuesta. Venga. Subir el sueldo, pero para hacer que los mejores profesores ganen más. A ver, ¿cómo? Explícame eso. Explícame. No lo sé, es lo que... Bueno, todo esto está en 4 o 5 noticias, no lo he comentado, pero que están en nuestra revista de Flipboard, tanto de La Vanguardia, del País, del Mundo. Y bueno, y van en esta línea, ¿no? De diversas. Diversos comentarios por la parte política en la que. Diversas declaraciones por la parte política en la que se insta a este tipo de medidas, y entre estas de subir el sueldo dice que, claro, que el objetivo sería que los que mejor realizan su profesión ganen más dinero. Es lo que va detrás de todas estas propuestas, digamos, en cuanto a los resultados, que sea el centro el que evalúe o que directamente se cobre más cuanto mejor hagas tu trabajo. Y esto, dicho así, es irrefutable, ¿no? O sea, todo el mundo ve normal que quien mejor trabaja sea el que más cobre, ¿o no? Sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos quién trabaja mejor? ¿Mediante los resultados? ¿Evaluando mediante una comisión las programaciones anuales que se presenten cada año cada uno de los profesores? O sea, la programación de aula y su aplicación... con un inspector que pase cada semana, claro, es que nadie tiene, es muy difícil. Valor, por decir valor y no decir un par de narices, de ir más allá. Pero aquí se quedan porque saben que eso cala seguro en la sociedad y nadie les va a decir que no. Porque eso es algo, vamos, no hace falta ni explicarlo, ¿no? Que los mejores profesores ganen más, vamos a recompensar, y como todos nos consideramos, o la mayoría, que hacemos un gran esfuerzo por hacer bien nuestra profesión, pues en cierta forma pues nos parecería justo incluso a nosotros. Pero como no dicen cómo se va a decidir quién son los mejores o quién hace bien su trabajo, si es en función de los resultados, de la evaluación del centro... aquí hay muchas variables y mucha tela que cortar que nadie especifica por dónde, y entonces pues ahí nos quedamos. Y cuando se intenta bajar al detalle, a realmente lo específico y lo que de verdad va a significar un cambio a mejor, se supone, de nuestro sistema educativo, es cuando ya no se ponen de acuerdo porque es muy difícil y porque no cuentan con nosotros y porque ahí es donde cada uno tira para su perfil político, vamos a decirlo así, justificándose siempre en este tipo de propuestas o medidas muy generalistas y muy difíciles de contradecir, porque está claro que los mejores ganen más, pues pasa en el fútbol, como no va a pasar en la función docente. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es un debate abierto, yo creo, y que es difícil de cerrar. Pero para ti, Jaime, ¿cuál sería la mejor forma de establecer el salario en función de...? En función de... Sería complicado. Ahora mismo... Es que estoy, y además con los planteamientos que me has hecho, con tantísimas dudas de que es una profesión cuyos resultados son tan subjetivos, porque no podemos medir igual que uno está en una cadena de montaje diciendo, no, es que hoy has hecho tantas piezas, pues vas a cobrar tanto, o hoy has trabajado tantas horas. No lo sé, habría que evaluar. Yo creo que la forma mejor para pagar a día de hoy sería evaluar, más que evaluar, considerar que el trabajo que se está haciendo. O sea, qué hay que tener para hacer ese trabajo, qué preparación hay que tener, cómo es esa calidad de trabajo que hay que desempeñar y cobrar, perdón, y ya está pensando en que me den dinero a mí, y pagar en relación a el trabajo que se ha de realizar. Para eso, si luego los resultados, para eso están los inspectores, para decir, oiga, mire, es que usted, su curso ha suspendido todas las evaluaciones durante todo el curso. A ver, ¿qué está pasando aquí? Y no tanto, porque además cuando hablábamos de... creo recordar que escuché no hace mucho que lo de pagar en relación a los resultados no es tanto a que te van a pagar más o menos, sino que a ti te van a pagar lo mismo que te pagaban, pero como a un comercial te van a dar unos pluses si tus resultados son mejores. Y si tus resultados son malos, pues te van a pagar el, digamos, el sueldo base, ¿no? Que, bueno, vaya, que implícito en esto de que los mejores, ¿no?, son los que van a obtener mejores resultados y por tanto ganar más. Yo creo que mi conclusión final la podría orientar más a: mirad, en lugar de pagarme más a mí por considerar que estoy haciendo mejor o peor mi trabajo, destinad ese dinero a crear un puesto de trabajo mayor en cuanto a docentes en general, así poder repartir los alumnos, o en la calidad de la enseñanza, pero no en cuestión de resultados, sino en aulas, en materiales, en darnos las herramientas que necesitemos para poder desempeñar nuestra función de una manera óptima. Si nosotros nos van a pagar un montón y tenemos que enseñar a un montón de niños sin las herramientas y en un estado incluso que hay ocasiones precario, donde es que no se tiene nada más allá de una pizarrita, pues bueno, pues ahí ya no podemos hablar de resultados. Por eso yo creo que está, la idea no es mala, pero está mal encaminado hacia la condición del pago. Pues yo me voy a mojar y voy a decir que yo abriría puertas. Yo sé que hay muchos compañeros que pueden ser reticentes a que haya más gente en el aula que los propios alumnos, incluso con algún compañero o en este caso si fueran inspectores o propio personal del centro que tuviera que evaluar. Yo sí que sería partidario de: oiga, esta es la clase que tengo, moléstese usted en conocerla, en conocer el perfil del alumnado, evalúe los contenidos que tengo que dar, obviamente tienen que aprender algo, vamos a ver si aprendiendo poco es una gran labor docente porque el perfil es complicado, las situaciones son complicadas, o al revés, tengo unos alumnos que tienen un potencial espectacular y no lo estoy sabiendo aprovechar. Sabiendo las reglas del juego desde el principio, condicionando ese tipo de evaluación a más factores que el resultadista, puro y duro, yo sí que abriría puertas y estaría totalmente abierto a que este tipo de evaluación del profesorado fuera condicionante a otros aspectos como el sueldo o como la posibilidad de trabajar más o menos, o de evaluarse, porque es, yo creo que es una forma en la que también nosotros aprenderíamos. Yo me encuentro muchas veces en que es difícil autoevaluarse y saber si uno está haciendo bien del todo la función que le toca hacer, ¿no? ¿No te pasa a ti alguna vez, Jaime? Sí. Yo creo que haciendo esto con la justificación o la motivación o como se quiera decir del salario, encontraríamos una manera de también pues tener opiniones externas a la función que hace uno y que a mí me apetece. A mí muchas veces cuando tengo compañeros en el aula que me están ofreciendo un apoyo o demás, yo les digo, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo he explicado esto? Tal. Y a lo mejor es la sexta vez que o la quinta vez, 5 años que he dado esa asignatura y he explicado lo mismo creyendo que estoy haciéndolo bien y a lo mejor en ese momento el compañero me dice, ostras, pues yo creo que esto lo podrías hacer así mejor. Y veo la luz, y bueno, yo... Pero para eso están los antiguos llamados equipos didácticos, que ahora son equipos... perdón, los equipos didácticos de ahora, los antiguos equipos de ciclo. Es que yo ya me hago un lío con las nuevas nomenclaturas. Pero que donde te juntas con compañeros bueno, de los antiguos ciclos. Vamos a seguir llamándolo ciclo. Pero yo creo que tú dices en esas charlas diferentes o aparte de las clases, ¿no? Yo creo que... Claro, donde tú hablas con tus compañeros de lo que has hecho, entre otras cosas, de lo que vas a hacer, en el caso que sea de dos vías, pues con el compañero del grupo, y ahí siempre hay, en cierta manera, una evaluación entre nosotros, donde dices, oye, esto lo podrías hacer así, oye, ¿qué tal si hacemos esto? No sé, es que a mí cuando has dicho abrir puertas me ha recordado aquella película de Amanece que no es poco, donde está el maestro de escuela y le vienen los dos señores con los fusiles y dice, mire, señores alumnos, han venido estos dos señores aquí a ver cómo damos la clase. ¿Así? ¿Ah, pues vamos a hablar de la ingle? Os recomiendo que busquéis ese vídeo en YouTube, que es curioso, es bastante, si no conocéis la película, es bastante interesante y a mí me ha recordado un poco a eso, ¿no? A tener a alguien que te va a decir, No, esto no lo hagas así. No, esto no lo hagas así. No, por eso digo que tendrían que estar las reglas del juego muy claras. ¿no? Es decir, vale, en una evaluación y hasta qué punto en mi clase, pues si usted me va a evaluar, me va a decir dónde aspectos usted cree que puedo mejorar y dónde no. Pero mi clase y al fin y al cabo yo tengo la responsabilidad de... Usted tiene la responsabilidad de evaluarme. Muy bien, dígame dónde puede mejorar, ta, ta, ta, ta. Y yo haré la clase lo mejor posible, o sea, eso está claro. Se abre, ahora sí, en la despedida, el debate para que nuestros oyentes se inclinen hacia la balanza, el equipo Jaime o equipo Carlos. a ver qué... ¿Qué opináis vosotros, oyentes? ¿Y qué mensajito nos vais a dejar al respecto a cómo haríais vosotros esto del tema del sueldo de los profesores? ¿Cómo evaluaríais si un profesor se merece un mayor sueldo o no? ¿Veis bien que realmente se les pague más? Como en mi caso, ¿creéis que debería destinarse los esfuerzos hacia otro lado más que al sueldo de los profesores? Ya sabéis que nos tenéis en iVoox, que nos podéis dejar esos comentarios, nos tenéis en Twitter, nos tenéis en Facebook y como no en el blog, tizaenloszapatos.blogspot.com. Carlos, ¿alguna cosita que quieras añadir? Nada más, que no sé hasta qué punto nos hemos desviado del tema hablando de al final de la evaluación del profesor, pero bueno, es cierto que al final el sueldo es uno de los factores que puede entrar a ser condicionado por esta evaluación. Y nada, yo creo que ha quedado un programa bastante didáctico o educativo, en el sentido de que muchos de nuestros oyentes imagino que no conocerán todas estas cantidades de las que hemos estado hablando. Y nada, espero un ferviente debate en las redes sociales y en nuestro blog y demás medios. Así que agradecerte, Jaime, como siempre, que me hayas dejado este espacio de desahogo y liberación personal. Eso iba a decir ahora, ha sido más bien un episodio hoy, el episodio del desahogo. Que alguno más traeremos, porque yo creo que nos viene muy bien, nos sirve un poco de terapia para soltar aquí algunas frustraciones que tenemos. Os queremos dar un pequeño aviso y lo hacemos ya casi al final, más que nada porque, como muchos sabréis, se va acercando ya la época del verano, la época de oposiciones. Estamos a 3 meses escasos del final de la carrera de este año. Así que vamos a bajar un poquito el ritmo de momento y en lugar de tener un tiza en los zapatos cada 2 miércoles, nos vamos a frenar y vamos a volver a entregas mensuales. Así que de momento tendréis un tiza en los zapatos una vez al mes. Pero bueno, no os preocupéis, porque si acumulamos aquí mucha rabia, luego, aunque sea una vez al mes, a lo mejor duran un poquito más porque tenemos más cosas que contar. Bueno, Carlos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. A ti, Jaime, eres un crack. Un abrazo. Y nos vemos, queridos oyentes, en la próxima entrega de Tiza en los Zapatos.